¿De quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni putas ni sumisas. Ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. El programa de Alika Quinan. Ya tú lo sabes hacer. En La Retaguardia. Con la participación de María Eugenia Otero y Rosaura Barleta. Ni putas ni sumisas. Las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los cores locos, calladitas, no. En los controles, Natacha Bianchi. Oye tú, en esta vida tenemos gran importancia, en nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. Ni putas ni sumisas. Un programa de mujeres para todas y todos. Criatura diferente para tu psiqui. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos a Ni Putas Ni Sumisas, este programa de Alika Quinan, en el que hoy nuestra bella Alika no está, porque tiene también obligaciones por fuera de la radio. Está su niñito enfermo, así que le mandamos un beso y esperamos que se mejore. Siempre digo que conducir me da mucho calor. Cualquiera de los cientos de programas de radio que hago me empieza a subir como un calor. Creo que hay que ejercitar un poco más la respiración para ser la única persona que habla en un programa, porque es como abrumador. Hoy tenemos la idea de retomar una entrevista que hicimos la semana pasada. Hablamos del prostíbulo Las Casitas, allí en Río Gallegos, en el sur de la Argentina, en Santa Cruz, y queríamos retomar un poco, para no desperdiciar, por decir de alguna forma, esta cobertura que hizo la radio de Las Casitas desde hace mucho tiempo. Por eso, en un ratito nomás, vamos con un primer recorte de una entrevista muy interesante. Antes de eso, quería compartir un comunicado que se difundió en estos días, un comunicado de la organización Madres Víctimas de Trata, y dice así: queremos hacer público el secuestro y tortura durante 3 días de Nico, el yerno de Silvia González, quien es el principal testigo en la causa del secuestro para la trata de las hijas de Silvia. El mensaje que enviaron a través del secuestro es que no van a parar porque quieren la cabeza de Silvia y de sus dos hijas. Él fue llevado al hospital Lucio Menéndez para su atención y no pudo atenderse. Hacemos responsable de esta situación al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad de la Nación por la falta de custodia de las hijas de Silvia. Asimismo, hacemos responsable a la Fiscalía Federal número 1 de Lomas de Zamora, a cargo del doctor Barbela, que a la fecha, después de más de 4 años de iniciada la causa, no tiene ningún detenido, a pesar de las reiteradas amenazas denunciadas por Silvia. Dejamos claro que las mafias están denunciadas con nombre y apellido, y sin embargo, desde la justicia no se ha hecho nada. Bueno, es un poco, nos retrotrae a algo que mencionábamos recién con Luis en el programa anterior, que es el caso de Nadia Rojas, que está doblemente desaparecida. Estaba bajo la tutela del Estado cuando fue nuevamente captada por esta red de trata que la tuvo en cautiverio durante más de un mes. Nadia estaba, como su familia relata, comenzando a testimoniar sobre su secuestro y sobre su tiempo en cautiverio. Hoy está desaparecida nuevamente, tiene 14 años, es una niña de Villa Lugano. Hace poquitos días volvió a desaparecer, así que también Me parece que todo va en línea. Y con respecto a la cobertura que mencionaba de las casitas, vamos a escuchar un audio de hace muchos años, de junio de 2009. Es un audio del programa La Retaguardia, que por supuesto se transmite aquí en esta radio. Hace 9 años, me señala la operadora, sí. ¿Hace 9 años? Van a ser 9 años, claro. Sí, es un año muy importante para nosotras. Así que todo lo que pase en 2009 tiene un color diferente. Este programa que se transmitió en junio de 2009 es un recorte de una entrevista que hizo aquí La Retaguardia en el momento en que fue clausurado el prostíbulo Las Casitas, producto de un allanamiento que, se sospecha que tuvo un previo aviso a los proxenetas que estaban a cargo para que pudieran sacar tanto las pruebas de trata de personas como la droga, porque sabemos que en los prostíbulos no solo hay explotación sexual. En esta oportunidad se cruzaron al aire Gustavo Vera, de la Alameda, quien supo en algún momento luchar contra las mafias, con la doctora Jovita Vivar, que era abogada de los proxenetas. Por supuesto, así no los definía, ¿no? Los definía como propietarios, y también de algunas de las chicas que ejercían la prostitución en Las Casitas. Es un audio, como decíamos, de hace casi 9 años. Vamos a escuchar qué se decían al aire estas dos personas. Nos vamos otra vez a Río Gallegos vía telefónica, en este caso para charlar con la doctora Jovita Vivar, que es abogada. Es una abogada que hoy participó de la marcha. ¿Qué tal, doctora Vivar? Soy Fernando Tevele, estamos en La Retaguardia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Doctora Vivar, ¿usted representa a quiénes? En el conflicto este que hay con el cierre de Las Casitas, digo, no hago esta presentación porque nosotros ya lo veníamos contando. Sí, represento a los propietarios y también a las chicas. A los propietarios y a algunas de las chicas que allí trabajaban ejerciendo la prostitución. Claro. ¿Cómo? De alternadoras. ¿Cómo es? De alternadoras. Sí. ¿De qué trabaja una alternadora? Con otro cliente, a través de charla y copas. Perdón, pero ¿qué hace una alternadora? ¿A qué se dedica? ¿Eh? ¿A ejercer la prostitución? ¿O? Dentro de los locales se ejerce la prostitución y trabajaban de internadoras por copas, digamos, y charla con clientes hombres, ¿no? Son casas donde van hombres. Sí. Y es una costumbre ya arraigada acá en Gallegos, y lleva más de 50 años. Sí, lo charlábamos incluso recién con... Realmente se denomina Las Casitas. Sí. Lo charlábamos incluso recién con gente de allí, de Río Gallegos, que nos decía que esto está absolutamente naturalizado. No le entendí bien la definición de alternadora, discúlpeme, pero... Alternadora es una persona que alterna con una y otra cuando charla con una y otra persona, ¿no? Sí, pero no ejercían la prostitución allí. ¿Y qué sucedió? No ejercían la prostitución ahí. Lo que sí, si les puede llegar a gustar un flaco, pueden irse del local y hacer su propia ganancia, digamos, pero... privadas de ella, ¿no? Ahora, doctora, ¿se vieron imágenes de Las Casitas donde se distinguía claramente el lugar, aún para quienes no los conocemos, logradas con cámara oculta, en la que se distinguía que las mujeres que estaban allí ejercían la prostitución, no alternaban nada? Claro, las mujeres que están en cada casita, digamos, como usted lo ha visto en la filmación, están en ropas, exuberante, digamos, así como decir, de diseño y mudas, y bueno, la idea es atraer al hombre. Uh-huh. Las camas ya no están y van a ser reservados, digamos. Uh-huh. Doctora, nosotros estamos... El nuevo ordenamiento municipal está en clase C. Uh-huh. Nosotros estamos comunicados también con el doctor Rodolfo Jansón, que es abogado de la gente de la Alameda. ¿Usted tiene inconvenientes en que lo sumemos a la charla? No hay inconveniente, lo que pasa es que con el grupo de la Alameda han hecho serias acusaciones acá, no solamente con respecto al grupo en el que yo defiendo, sino también a la policía y a funcionarios, han metido a mucha gente de por medio que quizás sin fundamento, ¿no? Hablar de las personas, sí. Hay que tener un cierto fundamento para decir, bueno, pasa esto, si no, después de encontrar el grupo con un delito de calumnia y injuria. Lo sumamos a la charla entonces al doctor Rodolfo Chansón. ¿Qué tal, Chansón? Fernando Tevele aquí en la retaguardia, y está del otro lado de la línea la doctora Jovita Vivar, que representa algunas de las dueñas de los lugares, de las casitas, y, según nos ha dicho, a alternadoras. No pudimos conectar su llamada en este momento. Ah, bueno. Eso fue con Chansón. Vamos a ver si lo volvemos a... si recuperamos la comunicación con Chansón. Así podemos... yo, mientras tanto, sigo charlando con la doctora Vivar. Doctora, ¿ustedes van a interponer qué tipo de recurso en la causa? Nosotros ya regresamos, hemos empezado a pedir algunos habeas corpus, pero solamente se cerraron de por sí los que están acá mundialmente en las casitas, que son los locales comerciales, sino también se cerraron viviendas donde viven propietarios y también viven chicas, digamos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, se quedaron sin documentación personal, me sacaron de DNI, libreta sanitaria, y también la dejaron irse así nomás, sin ningún tipo de ropa ni nada que se le parezca nada más que lo que tenía puesto. Sí. Así que tuvimos que poner rápidamente algunos habeas corpus para plantear la apertura de las viviendas, no de los locales comerciales, para que puedan volver a vivir ahí. Uh-huh. Es una zona fría, no es fácil andar deambulando o pidiéndolo ahí prestado a amigos, donde lo hacen, ¿no? Uh-huh. Una medida fue pedir la reapertura de los locales comerciales. Sí. Para entender que se cerraron de, no sé si usted tiene conocimiento, 29 casitas. De esas 29 casitas había dos cerradas, que están cerradas hace tiempo, que también hicieron uso de la fuerza pública, que digamos, dentro de la orden de saneamiento se puede hacer, porque la jueza lo autoriza, para ver si encontraban algo. Uh-huh. La idea es que se está averiguando presuntos delitos de acción pública, y eso son la ley 23.737, que es la ley de estupefacientes, y la ley 23.364, que es la ley de trata de personas. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y usted sostiene que esto no... usted sostiene que estos delitos no se cometían en las casitas? Por lo menos en la gente que es 1500, no, no puedo hablar de todo, digamos, pero por lo menos yo sé que no. Acá, como en todo, como pasa en Buenos Aires, como pasa en todos lados, la droga existe en todos lados, digamos. Uh-huh. No sé, ahí. Por lo menos en la casa de mis clientes, donde yo voy a ver siempre, a ver qué pasa, y todo lo demás, que tengan toda regla, sí. No sucede. Y más en el procedimiento, no hemos enterado así porque fuentes extraoficiales que no se han encontrado nada más que dos armas, sí, que están declaradas, y algunos menores que estarían como parroquianos, pero no existía ninguna menor y tampoco se escondió ningún tipo de chica, como lo plantearon ellos acá en Andamera, que decían que había 230 chicas y encontraron 120. Sí. Estamos en una etapa, se sabe, de recesión económica. Uh-huh. Santa Cruz, en un momento de que Cristina subió el gobierno, y planteó como una panacea, y vinieron mucha gente del norte, ¿no? Uh-huh. A trabajar acá. Este último tiempo, este último año, de mediados del año pasado, acá ha habido recesión económica, ya no están las empresas constructoras que habían antes, las empresas petroleras han disminuido también su trabajo. Doctora, por lo tanto, sí. Déjeme ver a ver si podemos sumar al doctor Chansón a la charla. A ver, Rodolfo Chansón, ¿me estás escuchando? ¿Doctor Chansón está en línea? Bueno. Abandonamos el intento. Discúlpenos, doctora, pero nos parecía interesante que ustedes pudieran charlar al aire. Lo vamos a intentar en otro momento. Parecía interesante también poder hablarlo así para que conozca la realidad de Santa Cruz. Uh-huh. Sí, de todas maneras, a mí me quedan algunas dudas con respecto a algunas cosas que usted planteaba. Usted hacía la salvedad de que por ahí estas cosas sucedían no con sus clientes, sino en otros lugares de las casitas, pero recién charlamos con gente, por ejemplo, de OPI Santa Cruz, que usted los conocerá mejor que nosotros, el medio de comunicación, que nos decía, y no en contra de que se ejerciera la prostitución en esos lugares, nos decían que está absolutamente naturalizado y que todo el mundo conoce en Río Gallegos que en las casitas las chicas trabajan ofreciendo sexo. Sí, puede ser, eso ocurría hace mucho tiempo, digamos, como yo te lo dije, tú sabes, una historia de más de 50 años, puedes verlo en un libro que escribió La Fuente, que se llama La Chocolatería. Así ocurre, estos últimos tiempos se han ido modificando los pruebas de la ley, de la promulgación de la ley de trata de personas, y esto ha cambiado totalmente. Acá tenemos, digamos, matrimonios que trabajan como si fuera un local comercial, como si fuera una confitería, donde, bueno, la chica se van pasando los datos y viene sola y viene a trabajar. Y viene aquí, ¿no? Y yo, no, estos días me han estado pidiendo, por favor, por la fuente laboral, porque vienen de la zona norte, vienen de distintos lados, donde necesitan mantener a sus hijos y, bueno, y no saben qué hacer, y salir a prostituirse a la calle, para hacer la diferencia, o no saben qué hacer, porque la realidad es que hoy por hoy estamos ante peligro de que una, este es una zona donde hay pocas violaciones, que como usted sabe es una zona bastante inhóspita y hay mucha cantidad de varones, y más con estos últimos tiempos, que se ha presentado muchísimo la población con gente del norte, en el Gallego nunca hubo asentamientos, o sea, tipo villa, y hoy lo hay. Y bueno, son hombres que han venido solos, sin su familia, su familia está en el norte buscando también un mejor casar. Doctora, era necesario que hubiera casitas, siempre las fue, ella fue, cuando se crearon fue con ese fin, digamos, siempre fue una zona carbonífera, petrolera, y fue creada con ese fin. Doctora, en lo personal, ¿usted qué opinión tiene? ¿Tiene una opinión formada sobre la prostitución? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Yo creo que bueno, usted sabe que está la ley de profilaxis, bueno, y el tema de la prostitución está vedada, no está, por ahí vos escuchás decir, bueno, la prostitución no, pero hay prostitución privada. Yo le puedo decir hoy en Gallegos, hablábamos 3-4 meses atrás, capaz que había 4 avisos en el diario de mayor circulación acá, y hoy estamos viendo 70 avisos, donde esa prostitución nadie la castiga. No tiene ningún tipo de control sanitario, no sabemos si somos la segunda provincia en SIDA en el país, no sabemos si tienen HIV o contagian venerias, y nadie las controla porque trabajan en departamentos o trabajan en forma privada, también en travesti y todo lo demás, ¿no? Que no han salido a la calle, trabajan en cositas, y ahora ya se está viendo en algunos lugares en la calle trabajando, y no en las casitas, trabajando afuera. Y también existen bares, ¿no? O sea, esto es así, en una ciudad con esa característica, que como le habrá dicho Opi, así es. Lo que sí es que acá nadie facilita, ni promueve, ni explota, ni somete a condiciones de servidumbre. Yo estoy hablando con las chicas y dando sinceramente, nosotros salimos, tenemos novios, hacemos nuestra vida, volvemos nada más que a las 11 de la noche, que es nuestro horario laboral, hasta las 6 de la mañana, y se retira, porque los horarios me han cambiado, la música también los cambió, y hoy por hoy trabajan de lunes a jueves hasta las 5 de la mañana, y viernes y sábado hasta las 6 de la mañana. Hay controles policiales continuos. A las 6 de la mañana haciendo sus cierres, la policía ahí, tratando de cerrar el lugar, o sea, y también controles municipales, obviamente. A ver, vamos a hacer un intento, que no sabemos si nos va a salir, ¿no? Estamos con algunos problemas técnicos, pero vamos a hacer un intento para charlar con Gustavo Vera, que es el presidente de la Fundación Alameda. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Sí, te escucho, Fernando. Bueno, ojalá que puedas escuchar a la doctora Jovita Vivar, que está del otro lado de la línea. Hagan el intento por saludarse. ¿Usted lo escucha? ¿Doctora, lo escucha Gustavo Vera? Sí, ¿qué tal, Vera? ¿Cómo está? No lo conozco personalmente. Se va muy bien, sobre todo desde el sábado a la noche. ¿Por qué desde el sábado a la noche? Y porque clausuraron todas esas casas de prostitución y aplicaron la ley 7331, artículo 15, artículo 17. Esto con independencia de que haya trata, menores o narcotráfico o lo que fuera. Las casas de prostitución están prohibidas en todo el territorio nacional y que yo sepa, Santa Cruz todavía pertenece a Argentina. La doctora, Gustavo, la doctora nos decía recién que en las casitas no se ejerce la prostitución, sino que las chicas lo que hacen es alternar con las personas que van allí. Eso no es verdad en absoluto. Aparte, el propio gobernador, el propio ministro de gobierno han reconocido, no del oficialismo, de la oposición, de la propia justicia, hace que esa casa, todo el mundo sabe que son casas de prostitución, absolutamente todo Santa Cruz. No se sostiene los argumentos de la doctora desde ningún punto de vista. Sabe perfectamente la doctora que la prostitución por cuenta ajena está prohibida, es una prostitución que se puede ejercer, si se puede ejercer alguna, es a título individual y por cuenta propia, por lo tanto, digamos, con independencia, insisto, que la hay, del narcotráfico, y con independencia de la explotación de menores indocumentados, todos ellos delitos federales, las casas de prostitución están perfectamente clausuradas y van a seguir clausuradas. y vamos a hacer lo imposible para que sigan clausuradas. ¿Doctora? Bueno, sí, pero sí, lo escucho, mira, mi discreto no es así como usted dice, y indudablemente no solamente si es de Santa Cruz, porque no se da una vuelta por Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, inclusive Corrientes, y verá que pasa peor que esto todavía, porque usted sabe que ahí, ahí sí son explotadas y reducidas las condiciones de servidumbre y viven totalmente mal. Yo he escuchado hoy a una chica que trabaja 5 años en esto y ha dicho en otras provincias realmente la pasé mal. Me torturaban, me pegaban y lo que ganaba se lo quedaban ellos. Entonces, por favor, le pido a que hagan una mayor investigación en otras provincias y se preocupe un poco más por ellos y la prostitución misma que existe en Buenos Aires, ¿sí? Que son mucho más peligrosas porque están en la calle y también están en cabaret y les puedo dar nombres donde se trabaja con prostitución fina todavía. Digamos, donde cada pase cobran $3,000 porque son modelos. ¿Sí? Doctora, entonces sí hay prostitución en las casitas. En las casitas, dentro de las casitas no hay prostitución. Puedo preguntarle a cualquier chica si ella quiere prostituirse fuera de las casitas, salen con el cliente que le gusta y se van a un hotel y hacen su vida. Y eso no puede tener ni Vera, ni yo, ni nadie, porque son acciones privadas y están previstas en el artículo 19. ¿Gustavo? En primer lugar, la doctora tendría que tratar de averiguar primero de qué se trata la lanza medio y denunciando redes de trata y tráfico, tanto con fines de explotación laboral como sexual en distintos lugares del país, empezando obviamente por el ámbito donde vivimos, que es la capital federal, y donde hay más de 100 causas iniciadas en juzgados federales, y por lo tanto no estamos diciendo que Santa Cruz es la madre de todos los males, sino que es una de las tantas redes que lamentablemente están esparcidas por el país. ¿Sí? En segundo lugar, todas las evidencias contra los juzgados, al margen de que todo el mundo lo sabe en la provincia, demuestran que ahí no había un régimen de alternadoras ni un cabaret clase C, sino que había casa de prostitución lisa y llanamente. Lo mismo que las investigaciones que realizamos nosotros, y lo mismo que todos los allanamientos, digamos, que hubo anteriormente por parte del juzgado de instrucción. Me extraña que la doctora, que ha estudiado Derecho, ignore esta cuestión. No se puede defender lo indefendible. En todo caso, la doctora tendría que tratar de aprovechar que a Blanquita Moyano y a sus secuaces les avisaron cuando iba a ser el operativo de allanamiento, pudieron retirar los rastros, digamos, de evidencia de las cosas más nefastas que ocurren en ese lugar, para tratar por lo menos de pararse en que hay casa de prostitución, y bueno, punto, una clausura y la sacaron barata. La sacaron barata gracias a el señor Wilfredo Roque, gracias a el Departamento de Leyes Especiales de la Policía, que oportunamente les avisó a la Magana y a las procenetas que iba a venir el allanamiento a espaldas de la propia jueza y de la propia fiscal. Pero que la clausura va a seguir firme, y esa es la voluntad de la jueza, eso es lo que vamos a tratar de todo, por todos los medios de demostrar, de entregar más pruebas para que esto se pueda profundizar, y obviamente también vamos por la vamos por dar donde hay menores, vamos por los indocumentados, vamos por encontrar estas evidencias entre las 10 de la noche del viernes y las 4 de la mañana del sábado, que aparecieron gracias a la policía. A ver. Doctora, lo que está haciendo, como hizo la otra vez en la Fundación Alameda, que involucró al jefe de policía Martín cuando no se trataba de él. Yo desconozco si Moyano hacía o no. Bueno, usted debe conocer, doctora Martín, seguramente. A ver, Gustavo. Gustavo. Como lo debe conocer a todos los muchachos. No se están escuchando. No se están escuchando, están hablando los dos al mismo tiempo y no nos están escuchando y no nos permiten. Que me deje hablar. Le damos el último minuto porque además nos estamos... nos pasamos de hora ya. El último minuto, doctora, se lo dejamos a usted. Bueno, sí, lo que le quiero aclarar a la Fundación Alameda es que tome mayor información lo que dice. Yo a Moyano no la conozco y no sé si tiene casa o no en el barrio, porque no es mi clienta y me preocupo nada más que por mis clientes. De la información que él dice, que fue filtrada o no, desconozco. Yo estaba ahí, estuve temprano ahí porque voy... ¿Desconoce, doctora? Porque usted tiene que representar en este momento a los que dejaron de garpe, o sea, los perejiles que los agarraron al final en el operativo, ¿cierto, doctora? A ver... Las Flores y los Moyanos se pudieron dejar a tiempo... A ver... ¿Usted representa, no, doctora? Le pido por favor a los dos, porque además nos tenemos que ir, lamentablemente, hubiéramos querido tener más tiempo. No, para, no le pido por favor a los dos, porque acá no hay dos demonios, ¿está claro? No. Hay concretamente una defensa, había convierte una apología del delito de un lado y por otro lado una defensa de un género y de la dignidad de una mujer. Entonces no hay digamos, un nivel de paridad en la discusión. Seguimos discutiendo. Yo, la verdad, que no le tengo ningún respeto a aquel abogado que defiende a un delincuente a sabiendas de que es un delincuente. Y la doctora conoce perfectamente la ley de profilaxis, conoce el artículo 15 y 17, por lo tanto, nos tenemos que ir. Evidentemente, no tenéis también ningún respeto ético porque, digamos, hay un juramento que hacen, digamos, es que los abogados. Le pedimos disculpas a los dos, pero la verdad es que nos tenemos que ir, nos están levantando, nos pasamos tres minutos, es más, le agradecemos a la gente del programa posterior. Elocuente cruce, muy elocuente cruce. Hay un programa posterior, claro, pues si no tenemos la licencia de extendernos un poquito, pero en ese momento no. Esto es lo que sucedía días después de que se clausurara las casitas y, bueno, claramente la abogada de... parte de los propietarios planteaba que no se ejercía la prostitución en las casitas, pero hay testimonios vivos y vigentes de que sí se ejercía la prostitución en las casitas. Uno de ellos es el de Sonia Sánchez. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión y me esperaron en Río Gallego con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez. Y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, las famosas casitas de Río Gallego, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. De mujer. La Retaguardia. Escuchabas el testimonio de Sonia Sánchez hablando de las casitas ahí en Río Gallegos, donde no solo ejerció la prostitución, sino podríamos decir que llegó engañada. Todo esto, toda esta recopilación de archivo viene a cuento de que el programa pasado hablamos con Gabriela Macías, que es una referente feminista de Santa Cruz, que nos puso un poco al tanto de, casi 9 años después, la situación en la que la causa de las casitas se encuentra. No es alentadora, se los adelanto, no es alentadora. Gabriela Macías nos relató que hay un riesgo muy grande y grandes posibilidades de que esta causa termine sepultada. Por eso recopilamos el archivo de la radio, de la cobertura que hemos hecho sobre el prostíbulo Las Casitas, pero para terminar de darle un cierre a esta historia, vamos a escuchar a Gabriela Macías aquí la semana pasada. Nosotros nos vamos despidiendo. Esto fue ¿Qué número de programa vamos? ¿Como el sexto? ¿Quinto? Ah, vamos el noveno. Ah, la miércoles. Bueno, pensé que íbamos como el quinto. Ahí está buscando la operadora la información, el dato al instante. Programa número 9 de Ni Putas Ni Sumisas. Vamos a volver aquí el martes que viene, pero quédate acá escuchando a Gabriela Macías si querés saber cómo continuó la causa y la investigación por el prostíbulo Las Casitas. ¿Qué problema tenemos en Santa Cruz? Les contemos un poquito a nuestra audiencia que quieren cerrar la causa de Las Casitas. Uh-huh. Terrible. ¿Cuántas mujeres habrán sido explotadas en la casita? Entre ellas Sonia Sánchez estuvo. Sí, Ah, no sabía eso. Sí, Sonia Sánchez sí. Estuvo en Santa Cruz y, bueno, yo también. En algún momento de mi vida me mandaron, también estuve en el Calafate. Todavía no hice el cursito. Ah, bien, establecimos conexión. Exactamente. Sí. Gaby, ¿te tenemos ahí? Sí, hola, ¿cómo está Lika? ¿Cómo está ahí todo el equipo? ¡Vamos! Estoy esperando a Macri, che, no vino a tocarme el timbre. No va a ir tampoco. Decíamos eso, que está haciendo campaña en todas las provincias menos Santa Cruz. Pero es totalmente cierto, jamás apareció por acá. Uh-huh. Bueno, vamos a presentarles a Gaby. ¿Querés hacerlo vos, Euge? Eso, estamos comunicados con Gabriela Macías. Gabriela Macías es una referente feminista justamente de la provincia de Santa Cruz, una compañera abolicionista y una de las personas que estuvo trabajando en las defensorías de género justamente para armarlas allá. Así que estamos comunicadas con ella. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, acá, muy bien. Dentro de lo que se puede, ustedes la verdad que han dado una descripción real, ¿no? Santa Cruz no la quiere nadie. Y tampoco nos quieren a las feministas en Santa Cruz. Santa Cruz es, y es el tema, ¿no?, que me lleva a estar hoy participando con ustedes, es una tierra proxeneta, es una tierra donde la prostitución está naturalizada y la verdad que ser feminista... Acá hay que tener coraje, ¿no? Porque sos estigmatizada y no hay acá apoyo, ¿no? Y como vos decías, impulsó las defensorías en Santa Cruz, así como las impulsé a los 3 meses, me armaron una causa por liderar una banda y tengo hoy una causa donde me impiden ingresar a los juzgados con mi organización de mujeres. Así que imagínate cómo es Santa Cruz, ¿no? Y cómo... no quiere a las mujeres, ¿no? Tenés la causa bozal, ¿no? Te pusieron el bozal, ¿no? Tengo la causa bozal, pero bueno, uno investigando, ¿no? Porque cuando vos me comentaste esto, ¿no? De hablar, ¿no? De una situación como que está por darse, que puede llegar a darse, es muy probable como la causa que de las casitas de Río Gallegos, uno cuando empieza a investigar se da cuenta de por qué tanta opresión, ¿no?, y por qué tanta persecución hacia una organización que, en otras provincias tenemos cientos, ¿me entendés? Y de repente acá, por primera vez, aparece una organización de mujeres sin ningún tipo, quizás, de formación, ¿no?, porque en Santa Cruz no existe, como te decía, el feminismo. O sea, hay algunas organizaciones, pero... El feminismo en sí, la lucha feminista es algo muy... son grupos minoritarios y la verdad es que prima más esto del machismo, pero mucho más. O sea, tenemos que posicionarnos en el contexto cultural de lo que es Santa Cruz, en la geografía de Santa Cruz. Estamos hablando de un lugar donde las localidades están muy lejos unas de otras, donde cuando aparecen las casitas... allá, te estoy hablando por el año 60, que es cuando comienza todo esto de las casitas que se convierte en la cuna de la prostitución, ¿no? Uh-huh. Estábamos hablando de una situación de hombres que trabajan en el campo, mujeres que están en la casa, una situación desigual totalmente. O sea, lo que hoy hablamos de violencia de género, en Santa Cruz está naturalizado, ¿no? Esto de el hombre en el campo, la mujer en la casa criando a los hijos y el hombre que consume mujeres para entretenerse. O sea, tenemos que posicionarnos desde ese lugar y entender por qué cuesta tanto hoy en Santa Cruz que el feminismo, digamos, crezca, ¿no? Uno se encuentra solo, ¿no? Porque todavía está en el imaginario social esto de que las mujeres de las casitas lo hacían por elección, ¿no? Y que era para divertirse, todavía tenés ese pensamiento. Porque les gusta. Para que te des una idea, yo me la pasé toda la semana posteando que iba a estar hablando de esta causa en este programa, y no hubo ningún tipo de repercusión en los medios de Santa Cruz, no hubo ningún tipo de repercusión, porque no existe el impacto de la causa Las Casitas en Santa Cruz. No hay ningún impacto porque nunca se vio como lo que es un delito, nunca se vio la trata, o sea, como que las casitas involucraban la trata de personas. Nunca se vio así, entonces no hay impacto. Hoy venís a Gallegos e intentás hablar de este tema como lo estamos hablando ahora y la gente no tiene esa formación como para poder entender de que esto no era un fenómeno cultural, social, de entretenimiento, como en el 2011 muchos candidatos decían de que se tenía que reabrir las casitas, que era algo cultural y todo. O sea, la verdad que estamos excluidos de todo, Santa Cruz, y del feminismo también, ¿no? Como que cuesta mucho insertarse. A mí me cuesta muchísimo como feminista poder estar, involucrarme en movidas a nivel nacional o que me involucren también, y me cuesta mucho más poder impulsar actividades acá. Fíjate que quise impulsar una defensoría de género, me armaron una causa por incitar a las mujeres a que sean violentas contra las instituciones, me embargaron por 10.000 pesos, me pusieron una prohibición de ingreso a un juzgado. O sea, es importante entender que estamos en una provincia que realmente tiene una base muy machista, y no es un dato menor que y muy represiva, ¿no? Sea la causa más grande de trata, ¿no? Y yo vinculo mucho esto con la violencia de género, que nos posiciona a Santa Cruz como una de las provincias con tasas más altas, y tiene que ver con esta naturalización y con esta cultura en la cual nos criamos los santacruceños. Uh-huh. Es una maravillosa exposición. Yo creo que escucharte, Gaby, es lindo para mí como feminista, para mí como abolicionista, como compañera y como amiga tuya, ¿no? Realmente me produce mucho dolor lo que contás. Sí, me produce duele. Dolor. ¿Sabés cómo duele? Sí, una sola periodista en Santa Cruz levantó la nota hará unos días, y que bueno, fue levantada en La Cosecha, Roja y en dos medios más. Una sola periodista levantó la causa que debería haber sido levantada por todos los medios de Santa Cruz, de que está por prescribir. La causa está por prescribir porque, en realidad, empecemos por aclarar que no hay procesados. Esta causa no tiene procesados. Esta causa, que en realidad también está bueno decirlo. ¿Cómo surge la causa Las Casitas? Contanos un poco en qué año fue. Contanos un poco en qué año surge. Fue, Gaby, contanos cómo fue, en qué año, hace cuánto que está en etapa de instrucción, cuántas víctimas fueron rescatadas, cuántas casitas se cerraron de manera simultánea para que todas las compañeras y los compañeros que están escuchando en este momento puedan situarse y puedan darse un poco la idea de la magnitud de esta causa. Sí, en realidad, y bueno, a lo que iba a ir, ¿no? Esto surge por una pelea entre proxenetas y el Estado. Así como te lo digo, por más que no lo titulen en Santa Cruz, esto fue una pelea entre un Estado recaudador, con política recaudadora, que en el año 89 hace trasladar las casitas que estaban funcionando de forma dispersa. O sea, yo te mencionaba años 60, bueno, las casitas estaban ya en esa época dispersas en el barrio Congreso, acá en Río Gallegos. Sí. En el año 79... 10 años después, se trasladan a lo que es el barrio Belgrano, y cuando asume, y esto no es un dato menor, yo nací en kirchnerismo total, y todavía sigo viendo kirchnerismo. En el año 89, cuando asume como intendente el Néstor Kirchner, a las pocas semanas de asumir, ordena el traslado de todos los prostíbulos a las manzanas 639, ¿sí? Cerca de la terminal de ómnibus. Eso es en la ahí ruta, es ¿no? Cuando eso, ahí es cuando queda, digamos, cuentan con el apoyo. Los ordena a que se muden a terrenos fiscales, con un canon. Es decir, el municipio les ofrecía en comodato estos terrenos fiscales, que eran dos manzanas, que son las famosas casitas, pero ellos debían construir ahí su vivienda para brindar servicios, que nunca se especificaron cuáles, y debían dejarle al municipio 4.000 pesos por casita y por año. Entonces el municipio estaba recaudando una suma de 3 millones por año en concepto de esta actividad que desarrollaban los proxenetas. Esto se mantuvo un convenio de 10 años y es ahí donde aparece la causa en sí, porque ¿qué pasa? Los proxenetas se les estaba por vencer el convenio. Entonces se quedaban sin las casitas y en ese momento, en el año 94, en el Consejo Deliberante, que estaba presidido por hoy un diputado de la UCR, que hoy está de diputado, por Cambiemos, en ese momento era el presidente del Consejo Deliberante, Héctor Roquén, en ese momento ese hombre larga una ordenanza donde perjudicaba a los proxenetas, en otras palabras, porque le pedía que blanquearan, o sea, que pasaran las casitas a categoría de cabaret y se les ponía el rótulo de mozas y demás. En otras palabras, el Estado también quería tener más platita de la que ya recaudaba. Es ahí donde empieza la batalla legal y es ahí donde se empieza a hacer visible esta cuestión, ¿no? Empieza toda una batalla como la que hoy estamos viendo y no estamos muy lejos del año 94 que arrancan ellos a pelearse. Las meretrices, ¿no?, que serían las orellanas santacruceñas, ¿no?, encabezadas por Carmen Baigorri, empiezan a ser solicitadas en los diarios, así como te lo cuento. Los diarios era común encontrar idas y vueltas entre el municipio y entre estas mujeres que eran madame, ¿no?, proxenetas, que hablaban de que se les estaba haciendo un daño moral porque las fiolas querían blanquear. Las fiolas. Las fioras decían que era un daño moral, porque eso era una fuente de trabajo, y por eso cuando yo leo los argumentos realmente se me revuelve el estómago, pero eso salía en solicitadas en diarios muy importantes que actualmente tienen vigencia, donde ellas, por ejemplo, en el año 2006, lanzan una solicitada, que la tengo acá en mano porque tuve que conseguir todos los documentos, donde habla de que, bueno, que ellas... aparte le exigen que les den los terrenos, porque ellos habían hecho un buen trabajo, habían cumplido con el convenio, entonces consideraban que no querían darle más plata al Estado, consideraban que los terrenos tenían que ser de ellos, ¿no? Y cuestionaban que cómo les iban a pedir más plata si no estaban dadas las condiciones de habilitación, porque reclamaban cloacas y demás, encima exigían. Hablaban de un daño moral y económico, que ellos perdían dinero y que el objetivo de las casitas era evitar las violaciones que se podían dar en aumento, que ese fue el famoso argumento que el imaginario social, digamos, absorbió, ¿no? Que las casitas, el fin que tenía era evitar la ola de violaciones en el sur, debido a que venían muchas empresas, siguen viniendo muchas empresas, y de paso te digo, la prostitución sigue estando de esa misma forma. Venían empresas petroleras, iban a venir los empleados a instalarse para la construcción de represas. Entonces, ¿qué iban a hacer para entretenerse? Eso todo salió en el diario. Salía en los diarios los argumentos de que ellas pedían formarse como asociación para poder tener obra social. Todo lo que hoy, 10 años después, estamos viendo, lobby que hoy estamos viendo a nivel nacional, acá lo vimos, esta es la cura, lo vimos acá, el lobby de las meretrices, el lobby de pretender de que se blanquee, de pretender de la obra social, de la libre elección. De hecho hubieron manifestaciones en esa época, casa de gobierno de estas mujeres, donde ellas mismas blanqueaban que el municipio les quería legalizar el ejercicio de la prostitución. O sea, ellas mismas lo blanqueaban mediante escritos que fueron dados a conocer en programas de Documentos América y en La Nata. Los escritos de estas mujeres, ellas blanqueaban de que el municipio debía venderle esas tierras porque estaba intentando legalizar algo, controlar el ejercicio de la prostitución, y que Argentina era un lugar donde se prohibía la prostitución. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que si la causa de las casitas se hizo conocida, no se hizo conocida porque hubieron víctimas que salieron a demandar al Estado. O sea, no hubieron acá Alica Quinán. Acá no hubo una Alica Quinán que salió y demandó al Estado. Acá hubieron proxenetas que salieron a cuestionarle al Estado que se les estaban quedando con plata. Eso es lo más fuerte, ¿no? Quizás de esto, ¿no? Que se pelearon entre políticos y proxenetas. Y la causa por eso va a prescribir, porque lamentablemente nunca fue impulsada por víctimas, porque la convergencia que hay, o sea, el entramado que hay político, ¿no? Donde los mismos políticos iban a entretenerse ahí a las casitas. Los jueces, sabemos que actualmente hay un juez, Reinaldi, que se lo llamó, que está siendo investigado por tener conocimiento, ¿no?, de actividades. O sea, hay un entramado que hace que las víctimas que pudieron haber hablado no lo hicieron, porque aparte, convengamos, y ahí me entro al tema de las víctimas, eran todas mujeres empobrecidas que venían del norte, de todas las provincias del norte, sin ninguna otra posibilidad de trabajo, eran engañadas, eran captadas, eso se pudo ver en los testimonios que se les tomó a las mujeres, y eran todas mujeres que venían para trabajar por avisos que salían en los diarios, o por personas que estaban en sus provincias, y se las llevaban a trabajar ahí a las casitas. Y esto es un dato menor. Estamos hablando de una red que se manejaba en todo el país. Gaby, tengo una pregunta. Antes de que, porque Euge también tiene muchísimas preguntas y Ro también, pero bueno, yo te consulto. ¿El fiscal qué dice? El fiscal actualmente pidió la indagatoria de 12 personas, pero en realidad vienen pidiéndose indagatorias, 5 indagatorias se vienen pidiendo. Se pidió en el 2010, en el 2014 y 2 en el 2016, y ahora se pidió otra más. Nunca se dio lugar a las indagatorias. Acá no hubo personas indagadas, acá no se indagó, no hay procesados, no hay acusados que hayan sido indagados. Nunca se dio lugar. Como está por prescribir, ahora el fiscal Miranda ordenó y está haciendo la causa un poco mediática, ¿no?, que se dé a conocer de que, bueno, que está solicitando las indagatorias. El fiscal, no hay respuesta. Se llama fiscal Miranda. Sí. Gabriela, ¿y qué pasa igual? Dale. Sí, ¿sabes qué pasa igual? Que el argumento que tienen como para pedir la indagatoria es que se supo después que hubo una filtración cuando se hace el mega operativo de la clausura en el 2009, ¿no? Que la jueza Álvarez, de forma, digamos, simultánea, ordena los 36 prostíbulos que se cierran, ¿no? Que ahí hubieron más de 100 personas, más de 100 víctimas rescatadas, fue un mega operativo. La realidad es que ese mega operativo nunca tuvo soporte. Cuando me refiero a soporte, me refiero a que nunca se garantizó de qué forma las víctimas iban a declarar, es decir, si las sacamos, pero ¿cómo van a hacer la declaración de ella? ¿Van a tener la completa libertad? ¿Van a tener un apoyo psicológico? ¿Van a estar en una casa alojadas? Acá la realidad es que se las dejó dormir a las que vivían ahí en las casitas. Es decir, no es que se sacó a todas las víctimas. Habían algunas que vivían ahí, se las dejó vivir dormir con sus propios, digamos, proxenetas. Terrible. Entonces no se garantizó declaraciones libres, ¿no? Entonces ese es el argumento del fiscal para llamar a indagatoria. El preaviso que hubo, ya estaban desde las 10 de la noche avisados de que a las 4 se iba a hacer el allanamiento, entonces se cree que pudo haber, o sea, que había más víctimas, y aparte, como no se encontraron drogas, no se encontraron menores, esa sería la razón por la cual se pidió, bueno, en 2012 la reapertura, que de hecho se concedió la reapertura, y si no se logró reabrir las casitas en Río Gallegos, fue por la presión que hubo, ¿no? La presión social. Pero la realidad es que acá la justicia falló a favor de los proxenetas. Sí, Ali, vos decías la presión social, me parece que en Santa Cruz la presión social juega en contra, porque la batalla cultural ahí está absolutamente perdida, ¿no? Digo, sí. Todas los habitantes de Santa Cruz, todo, bueno, obviamente todos no, pero una gran mayoría de los habitantes están absolutamente a favor de que sigan existiendo, lamentablemente, las casitas, ¿no? Yo me acuerdo de esos años de los que hablabas, que nosotros en La Retaguardia obviamente cubrimos el tema de las casitas con bastante profundidad. Me acuerdo de declaraciones, por ejemplo, de Susana Trimarco, que decía que era una barbaridad cerrar las casitas, porque esas chicas, ¿a dónde iban a ir a trabajar si las casitas estaban cerradas? Digo que Susana Trimarco, una persona que era una importante referente contra la trata de personas, dijera eso, era todo un signo, bueno, Susana, ¿no? Susana Trimarco nunca tuvo una postura abolicionista. No, ya lo sé, pero digo jamás, que salir a decir eso era muy fuerte. En mi época de secundario, mis compañeros salían de la escuela y también mujeres, porque eso es así, y era como si fuera una especie de centro comercial. O sea, claro, porque de día una cosa, ibas a tomar algo, todo, y se naturalizó. Es decir, uno, yo crecí con las casitas instaladas como si fuera un centro comercial. Uh-huh. Entonces, imagínate la mente, ¿no? ¿Cómo podemos pedirle a la sociedad que dimensione esto cuando culturalmente... A ver, yo fui víctima de violencia de género. Cuando yo salgo a denunciar, recibí un apoyo grande, pero también recibí una indiferencia total por parte del Estado y por parte de quienes debían responder, pero no entendía todo este entramado, ¿no? O sea, hoy cuando me preguntan a mí por qué hay tantos casos de violencia de género en Santa Cruz, por qué sigue aumentando, por qué, pues me llaman de los medios para ver, analizar algún caso. A ver, si tenemos una causa tan grande como lo es la prostitución y la trata, porque acá hubo trata, la causa de las casitas es una causa de trata. Las trata. Mujeres, cuando se hizo el mega operativo, dos nomás eran santacruceñas, según lo que dice el expediente, el resto eran todas de fuera de la provincia, y de República Dominicana, y de Paraguay. Entonces acá hubo trata, acá hubo una captación. ¿Cómo llegaron estas mujeres? Si eran pobres, ¿cómo llegaron a Santa Cruz? No, el procedimiento de trata de personas, poner los avisos, que se ponían en el norte, que se ponían en Córdoba, que se ponían en Buenos Aires, que se ponían en Corrientes, para poder captar a las víctimas, incluso... Aparte esta sociedad machista, ¿no? Claro. Nos ayuda, las estigmatiza. No, totalmente. Los representantes, la figura de los representantes, que ellos tenían contactos en prostíbulos del norte y en zonas vulnerables del norte, y son los famosos reclutadores o reclutadoras que convocaban a cierta cantidad de mujeres y las trasladaban, conseguían los pasajes de avión por parte de los proxenetas. Santa Cruz fue un pionero en esa práctica de manejar las redes de trata de esa manera. También Tierra del Fuego, toda la Patagonia siempre se enriqueció. Yo creo que no es un dato menor, teniendo en cuenta el contexto geográfico, sí, aislado, totalmente. De incomunicado en muchos aspectos, y también, digamos, esto de la cultura, ¿no? De esto que yo te explicaba, el padre que se va a trabajar al campo y la madre que se queda en la casa. Sí, sí, aparte las fuentes, los recursos económicos que tiene Santa Cruz, el petróleo que tiene Santa Cruz, es algo que los proxenetas lo veían, hay que sacarles el dinero a esos tipos que facturan tanto. ¿Cuál era la manera de que los proxenetas, sin ir a robarles, pudieran conseguir ese dinero? Poniendo mujeres de por medio para poder lucrar con los cuerpos de las mujeres, conseguir ese dinero que les querían arrancar a los prostituyentes. Es maravilloso lo rico, ¿no? Lo rico en materia de trata. Yo digo maravilloso porque lo veo como una causa y veo todos los antecedentes y lo veo que prolifera, ¿no? Todo lo que es necesario para impulsar una causa. Esto va en aumento. ¿Sabes cuál es mi temor, Alica? Que tenemos un fallo a favor de la reapertura de las casitas. No, yo no veo a nivel nacional que tengamos un apoyo como para poder frenar. Bueno, hay que conseguir el apoyo. Vos sabés, como referente, como feminista y como luchadora, vos sabés que hay que trabajar en ese apoyo a nivel nacional. Hay que trabajar en tenemos que conseguir que los medios... De la gente, que sí. Es tremendo el machismo que hay. Y aparte, también yo quiero destacar esto. Los políticos, ¿no? La clase política que estaba cuando arranca todo esto de la causa de las casitas es la misma que está hoy, uh-huh. Y están muchos en campaña. Entonces, sí. Eso a mí me preocupa, ¿me entendés? Porque son los mismos en diferentes puestos, en diferentes, se están postulando a diferentes cargos, pero son los mismos. Por ejemplo, tenemos un diputado, como yo te comentaba, que era el que estaba quería blanquear las casitas, como es Roquel. Sí, un funcionario muy llegado de Eduardo Costa en Santa Cruz. Entonces, tenemos a este hombre trabajando ahí. Tenemos una candidata senadora por Frente para la Victoria que libremente habla en los medios de la prostitución, como si fuera una opción de trabajo. ¿Quién es Gaby? Realmente ¿quién es Gaby? La candidata. La candidata esta tiene un cargo en la Secretaría de Derechos Humanos por el área de la diversidad. De la provincia. De la provincia. Ella es Gabriela Macías, que es referente feminista, abolicionista de Santa Cruz, que impulsaste las defensorías de género. Y, Gabriela, yo te quería preguntar, vos mencionabas que es una causa que no tiene procesados porque no hay víctimas que hayan querido constituirse como querellantes, como acusadoras. Quizás no por eso, sino más bien por la evidencia que no se pudo hallar cuando claro. Se hace el mega operativo. Ahora, con porque, respecto... Como sabemos, la Alameda es quien impulsó esto también, ¿no? Denunciando. Con respecto a las víctimas que vos mencionabas, algunas fueron rescatadas, aunque probablemente después no hayan tenido el apoyo necesario, digamos, para poder desarrollar su vida fuera de la prostitución. Pero digo, luego de esos rescates, el Estado se ha acercado a ellas para desarrollar, digamos, una declaración en la causa, una acusación, pienso en Alica, ¿no? O sea, para reconocerse como víctimas, ¿han tenido algún tipo de apoyo? Mira, uno lo que ve, porque ahora yo te digo, actualmente intenté llamar a todas las personas para ver si podía obtener un testimonio, ¿no? Ya después, pasado el tiempo, a ver, por ejemplo, la jueza, llamar a la jueza que en su momento pude conseguir su teléfono, tratar de hablar con ella, me dicen que no va a hablar porque está la causa abierta todavía. Entonces no me quiso dar información, pero hablé con periodistas, hablé con varias fuentes que, bueno, me pidieron que por favor no las nombre porque realmente hay una cosa de esto no se habla, ¿no? Sí. Y lo que me dicen es que acá en Santa Cruz es increíble, pero usan mucho esto. No, ella era prostituta porque quería. Acá se escucha mucho. Acá no fue trata, acá estaban porque querían. Eso lo escuchas un montón. Sí, sí. Y lo que sí salió público en un comunicado fue, Gustavo Vera, ¿no? De la Alameda hizo público un comunicado donde él mencionaba que todos los testimonios de las víctimas que habían sido rescatadas no fueron garantizados, que esto era lo que estaba explicando, ¿no? Porque no hubo asistencia. Que estaban viciados, en el momento, sí. A la hora de la declaración, entonces no se pudieron reconocer como víctimas, y tampoco hubo ninguna proyección de trabajo, es decir, no hubo ninguna propuesta de reinserción laboral, social, no hubo nada. Entonces muchas fueron captadas a decir que era por su propia voluntad que estaban para poder, ¿no?, tener un lugar donde vivir, porque tampoco se les daba viviendas. Entonces tenías haciendo presión a un sector donde estaban las fiolas, ¿no? Mezcladas con estas mujeres que no se reconocían como víctimas, pidiendo la reapertura de las casitas. Jamás hubo una acción, ¿no?, del Estado para con esas víctimas de hacerlas que se reconozcan víctimas. Al contrario, hubo toda un lobby. Cuando uno ve, ¿no?, todos los titulares de los diarios, hay titulares que dicen, te voy a decir textual porque lo anoté, me pareció una barbaridad el titular, decía, mujeres y dueños de prostíbulos exigen su derecho a trabajar. No, es absolutamente terrible. Bueno, es un poco lo que vemos día a día. Gaby, tenemos muchísimo más que hablar, avísanos cuando puedas... recopilar más información, nos interesa seguirlo de cerca y te vamos a estar acompañando a vos y, bueno, podría decir a la sociedad, ¿no? Pero te vamos a estar acompañando a vos y a vos para... Se ríen acá las chicas. Para que puedas seguir batallando, sí, no solamente en los juzgados, acompañando a las mujeres que son víctimas de violencia de género, sino también vamos a tratar de instalar a nivel nacional que quieren mandar a cajonear la causa de las casitas. una luz.